Domina tu tiempo. Estamos en el curso Domina tu tiempo. Domina tu tiempo. Y esta es la tercera semana. Estamos en el tercer módulo de este curso llamado Domina tu tiempo. Ya llevamos 2 semanas. Espero que ya empieces a ver resultados si has hecho cada una de las actividades y las tareas y ejercicios que te he propuesto y te he retado a hacer para tener un control absoluto de tu tiempo. Estamos en el módulo 3, está la semana número 3 y la he llamado el recargador eficiente del tiempo. Recargarse, ¿cómo recargarse? Eso es lo que vamos a ver en este módulo 3. Recuerda que mi promesa al comprar este curso es que tú te ibas a triplicar 3 veces más la productividad actual, la productividad que tú tienes actual, tú la ibas a triplicar. En este punto estamos en la mitad, en este punto debes de haber por lo menos duplicado esa productividad si has hecho cada una de las actividades. Si aún no has podido estar 100% en los hábitos, en los descansos, en todo lo que te enseñado hasta ahora, no te preocupes, sigue intentándolo. Recomiendo que cojas los audios, los metas en tu iPod y los estés escuchando mientras haces ejercicio, mientras haces otra actividad que digamos que es como pérdida de tiempo. Si vas manejando en tu auto, puedes colocar estos audios y repetirlo. Eso yo lo hago cuando yo compro cursos. Yo me pongo los audífonos mientras hago ejercicio, mientras nado, porque yo hago natación 2 veces por semana. También escucho debajo del agua. Me compro unos audífonos especiales para escuchar debajo del agua. Yo normalmente nado 30 a 40 minutos y esos 30 a 40 minutos mientras estoy ejercitando mi cuerpo, también estoy escuchando. Así que mínimo, yo recomiendo que lo escuches al menos 4 a 7 veces. Mínimo 4, lo ideal son 7 veces cada uno de los módulos para que tu mente lo entienda, lo comprenda y te lleve a tener una productividad y a dominar tu tiempo. Vamos a iniciar entonces con el módulo 3, pero antes quiero hacer un resumen cortico de lo que viste en el módulo 1. Lo llamé control y eliminación de actividades. Hablamos en esta primera semana, aprendiste la importancia que le debes dar a la administración y el dominio del tiempo. Los millonarios, la gente que tiene mucho dinero, los grandes empresarios, los grandes inversionistas tienen una prioridad sobre su tiempo. Para ellos el tiempo vale mucho, valoran su tiempo y por eso planean, por eso tienen tantas asistentes, secretarias y ellos dominan y controlan el tiempo. Así que si tú quieres ser un empresario, una empresaria exitosa desde internet, o en tu negocio normal, pues tú debes de prestarle absoluta prioridad al tema de la administración y el dominio del tiempo. ¿El tiempo se puede dominar? Sí se puede dominar. Aunque el tiempo corra y corra, tú eres el que decides qué hacer con ese recurso. ¿Cómo lo inviertes? Mencionamos esto en esos módulos. También aprendiste y conociste las 4 actividades que tenías que eliminar o controlar para ser productivo. El reto de esa semana era de que tú al menos incrementaras un 50% la productividad. Es decir, que tú en el momento de controlar y eliminar las actividades, las 4 actividades que nos roban muchísimo tiempo, tú vas a incrementar automáticamente un 50%. Espero que eso ya haya sucedido. Y si no, revisa el módulo 1 y empieza a practicarlo. Te lo recuerdo rápidamente cuáles son. Número 1, el teléfono. Número 2, el correo electrónico. La mayoría leen correos electrónicos, apenas se levantan. Eso es un error. El chat. Tienen el chat prendido todo el tiempo. Ah, el teléfono. Le deben de tener apagado. La mayoría lo tiene prendido o en vibrador. Y siempre que están trabajando en un proyecto, entra la llamada y entra el interruptor. Te tarda 20 minutos volver al lugar donde estabas simplemente por una llamada que te hicieron y te interrumpieron. ¿Okay? Y número 4, hablamos de cómo este curso está especializado, digamos, o enfocado a las personas que quieran o trabajan desde su casa o quieren empezar a trabajar desde su casa por el internet, la puerta debe estar cerrada, debe de tener ojalá un lugar, una oficina dentro de tu casa. No, no te recomiendo que tengas tu escritorio en el corredor o en la sala. Trata de buscar un cuarto para eso, porque es muy importante que la puerta esté cerrada, ¿ok? Esos fueron los cuatro. Y si lo hiciste, pues habrás comenzado a controlar tu tiempo. En el módulo 2 hablamos de productividad científica. ¿Recuerdas? Productividad científica 3X, es decir, tres veces más. La promesa que te hice al comprar este curso era de que si tú aprendes y aplicas haciendo los ejercicios, las tareas y exigiéndote a ti mismo para dominar tu tiempo, tú ibas a incrementar la productividad actual que tienes tres veces más, es decir, un 300% más si aplicas cada uno de los ejercicios y utilizas cada una de las técnicas que te estoy dando, que me ha funcionado a mí, que me ha costado 6 años llegar a esta conclusión. Y finalmente decidí hacer este curso para ayudar a todos los emprendedores, empresarios que trabajan desde sus casas por internet o que piensan trabajar por internet, que puedan dominar esto y en 3 o 4 meses que lo dominen, instantáneamente van a acelerarlo a una velocidad 2 o 3 años más rápido que una persona normal que no conoce esta información. Así que en este segundo módulo o segunda semana aprendiste o iniciaste tu proceso para triplicar esa productividad tres veces más. Aprendiste la importancia de descansar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Esto tuvo que haber sucedido la semana pasada, porque estamos entrando a la tercera semana y esta era la semana 2. Espero que hayas descansado una vez en la mañana, 30 minutos, y hayas descansado una segunda vez en la tarde. El cuerpo necesita descansar para ser productivo. Te mostré mi fórmula 60-60-30, 60-60-30, es decir, que trabajo 60 minutos en un solo proyecto, descanso 5, descanso unos 60 minutos, trabajo otros 60 minutos más, descanso 5, luego 30. Y esto lo que hace es en un solo proyecto me lleva a un nivel o un estado mental o un enfoque, si trabajo en un solo proyecto sin interrupción, donde le llaman en inglés momentum o momentum, que lo que es cuando un jugador está caliente, lleva 30 minutos jugando. De hecho, por eso los jugadores de fútbol, por ejemplo, calientan 15 minutos antes, calientan el cuerpo para entrar calientes a jugar. Es muy importante tener ese momentum en tu trabajo y estos bloques de tiempo te dan ese momentum si no hay interrupción. Pero ese momentum luego baja a los 120 minutos aproximadamente, ese es el promedio del cuerpo humano, y necesitas descansar. Puedes comer algo pequeño, algo sencillo, relajarte, leer un libro, puedes hacer estiramientos, otras actividades en esos 30 minutos para volver a coger. No te metas un café ni una chocolatina, eso por un 10 o 15 minutos te va a elevar la energía, pero te la baja muchísimo más rápido y vas a tener como letargo, pereza y vas a sentirte como cansado. Así que es muy importante esto. De hecho, antes de yo grabar este módulo número 3, yo me comí un plato de uvas, o sea, comí frutas, una cosa que me da nutrientes y ahora mismo siento energía, ahora mismo siento momentum hablando contigo. También aprendiste qué hacer en esos 30 minutos, lo que te decía ahora, que era recargar tu energía. Y eso definitivamente ha tenido resultados. Si lo has hecho, definitivamente tienes que haber sentido un cambio. Vamos entonces a entrar con la semana 3, que se llama recargador eficiente del tiempo. Recargador eficiente del tiempo. En esta semana vas a aprender a recargarte para dominar tu tiempo con eficacia. Vas a aprender la importancia de enchufarte un cargador para como el celular. Te va a recargar, te va a llenar. Tienes que meterle energía a tu cuerpo, a tu vida completa para tú poder dominar el tiempo, trabajar eficiente, invertir. El tiempo es tu mayor recurso y es un recurso que pasa y pasa y pasa y tienes que utilizarlo. No puedes, no funciona como el dinero, que tú tienes 10 mil dólares guardados y lo tienes guardados y tú ves cuándo los inviertes. El tiempo, como el tiempo no se detiene, tú tienes que constantemente invertirlo bien para tener un buen retorno. Entonces, el recargarte te hace eficiente, eficiente para tú poder ser productivo. Si no haces las tareas o los ejercicios y tomas las decisiones que te propongo a ti aquí, no vas a disparar tu productividad. Es decir, que si tú compraste este curso solamente para llenar tu mente de conocimiento, nada vas a cambiar. O sea, vas a seguir la misma persona, vas a seguir el mismo, la misma, y no vas a disparar tu productividad. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no se trata de consumir información, se trata de aplicar la información. Si tú no, no, mucha gente dice, sí, yo sé eso. No lo sabes porque lo pudiste haber oído, pero si no lo has aplicado, no has tenido una experiencia con eso, pues no lo has aprendido, no lo sabes. Entonces, este curso está desarrollado, si se ha dado cuenta, de la manera de empujarte. Yo soy un entrenador que empuja. Empuja a la gente, que le grita a la gente, le dice, vamos, levanta esa pesa, vamos, más, más, te exige, te exprime para sacar lo mejor de ti, y eso es lo que estamos haciendo. Así que, si no lo haces, si no haces ninguna tarea, ningún ejercicio, pues no vas a disparar tu productividad y mucho menos vas a dominar tu tiempo. Entonces, necesitas recargarte, recargarte para ser amo de tu tiempo y controlarlo. Te hablaba del celular. El celular, ¿qué haces tú por las noches? Sin falta, ¿qué haces? Lo pones a cargar. O cuando se acaba la batería, ¿qué haces? Lo pones a cargar en cualquier momento, ¿no? Hay gente que recarga el celular 2 o 3 veces al día porque ya la pila está dañada. Entonces tienes que recargarlo varias veces al día. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que recargarte. Tú eres como un celular. He colocado esta comparación para que me entiendas, de que un celular no va a funcionar, no te va a entrar ninguna llamada hasta que no esté cargado, hasta que no esté cargado. De hecho, ¿no te ha pasado que se te va a acabar la batería del celular y tú estás hablando, tienes una llamada importante, estás a punto de cerrar ese negocio y tú hablas lo más rápido que puedas para poder concretar algo antes de que se acabe y se apague el celular? Eso pasa con tu cuerpo se puede apagar. Mucha gente trabaja con lo mínimo de energía y lo que hace es desperdiciar su tiempo. Ese tiempo no lo puede recuperar. Ya te había dicho de que el dinero, si tú lo pierdes, tú lo puedes recuperar, pero el tiempo no lo puede recuperar. Lo que hiciste ayer. Y perdí el tiempo que perdiste ayer, no lo puedes recuperar, lo perdiste y punto. Entonces, lo importante es lo que hagas en presente, en ese momento, pero para eso necesitas recargarte, estar full lleno de energía, batería, para poder operar en ese minuto, en ese segundo, en esos 60, 60, 30. Tú puedes en esos 60 minutos trabajar en un proyecto. Ahora mismo, mira. Yo estoy desarrollando, mire cómo estoy utilizando mi tiempo, yo te lo mencioné, pero déjame recordarte, yo estoy utilizando este tiempo haciendo este video y este tiempo lo estoy multiplicando porque miles van a comprar este curso. Entonces, yo estoy creando un asset, estoy creando un activo. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo con mi tiempo? Estoy optimizándolo, pero yo no me voy a meter una chuleta o me voy a meter carne asada o me voy a meter una hamburguesa antes de hacer este video. Estaría yo, pues sí, estamos aquí en el video número 3 y si usted quiere hacerlo, pues hágalo. Si no, pues igual ya me pagó. No, yo estoy hablando con emoción, estoy tratando de meterte ahí en tu casa, tus oídos, para que tú cambies y para que empieces a cambiar, para que empieces a desarrollar estos hábitos y comiences a recargarte. Yo no sé si sientes ahora la energía, sientes ahora el power por dentro, el poder, la cosa esta que te da energía y te reta. sientes que estás siendo retado, es porque estoy cargado, estoy full ahora mismo, estoy 100%. Me comí un plato, mi esposa me trajo un plato de uvas y por eso estoy recargado. Entonces, ¿cómo evitar los errores de la mala administración? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, ¿cómo evitamos los desastres de la mala administración del tiempo? Número uno, crear sistemas que trabajan. Anota eso, crear sistemas que trabajan. Para hacer un mejor uso del tiempo en tu negocio desde casa, debes de crear sistemas de flujo que funcionen bien, ¿ok? Un sistema, un proceso que funcione bien dentro de tu espacio de trabajo. Es importante sistematizar y organizar las cosas de modo que no sea necesario empezar de nuevo cada vez que tienes que crear algo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es ayudándote a crear un sistema básico que debes de pulirlo. Es decir, que lo que has aprendido en estas semanas y lo que vas a aprender ahorita a continuación es un sistema básico que yo utilizo. Yo utilizo muchos detalles, pero tendría que ser 10 módulos para poderte enseñar todos los detalles que yo utilizo para ser efectivo y productivo en mi negocio por internet. Pero lo que estoy tratando aquí es de llevarte a un sistema básico que tú tienes que pulir, alimentar, analizar, dependiendo de lo que haces, lo que vendes, hacia dónde te vas, hacia dónde te transportas, cómo operas, tienes que empezarlo a pulir. Pero esto es lo básico para crear un sistema efectivo. Número dos, crear sistemas para mejorar las tareas repetitivas. Eso incluye cualquier tipo de papel o la tecnología digital que usas para hacer el trabajo de tu negocio. Siempre debes de tener disponibles los suministros adecuados y asegurarte que puedas acceder fácilmente a ellos. Todo lo que son sistemas, papeles. Por ejemplo, yo tengo dos escritorios en forma de U. Un escritorio atrás en forma de U. Todo está accesible. Trabajo limpio. No puedo tener cosas, muchas cosas en mi escritorio. Mucha gente tiene cosas de papeles, una cantidad de cosas, de todo, porque quiere hacer de todo a la vez. Eso automáticamente y psicológicamente no te lleva. Por ejemplo, al usar un calendario digital. Yo uso un calendario digital o papel, si quieres, si no te sientes bien a nivel digital, lo puedo usar en papel para hacer seguimiento de cita, de llamadas. Y eso te permite a ti pues ver las actividades y lo que vas haciendo cada día, echar un vistazo, por ejemplo, muy rápido. Yo tengo una libreta, la libreta que te propongo, yo también uso la libreta. Eso puede ayudarte a crear tu día con éxito y obtener óptimos resultados. Yo utilizo, por ejemplo, Google Calendar, google.com. Puedes entrar a esa página web, es gratis. Puedes tener un calendario a través de www.google.com/calendar. Ahí está en español también. Tu cuenta de Gmail te ayuda o te sirve para crear tu propio calendario. Y esto definitivamente va a ayudarte a que tú puedas organizarte. De hecho, yo tengo avisos, alertas. A veces la pantalla se me frisa o se me pone o me salta para avisarme que tengo una actividad ya planeada. Entonces, trabaja siempre con el escritorio limpio, con los documentos presentables y organizados. Mantén siempre a tu alcance los elementos más utilizados para tu negocio. Por ejemplo, yo tengo un lapicero que me encanta usar. Siempre tengo el lapicero al lado, porque cada vez que se me ocurre una idea, la anoto. O cada vez que quiero optimizar mi libreta, la anoto. Tengo la computadora portátil. La MacBook la tengo a la izquierda, entonces cualquier cosa que necesite hacer allá, a veces algo, cuando termino un video lo pongo a renderizar para pasárselo a mi editor, entonces lo pongo allí para no utilizar memoria RAM. Tengo dos pantallas, eso me ayuda a ser más eficiente. Ahora, número tres, planear suficientes periodos de descanso. Vuelvo y reataco un poquitico aquí, porque es muy importante para recargarte. El descanso es muy importante. Entonces, los expertos del sueño pues recomiendan al menos 8 horas. Eso es lo que recomiendan los expertos del sueño. Recomiendan 8 horas. Yo no me gusta 8 horas porque siento que una hora menos que duerma pues son como 30 días que me ahorro. 30 días laborales, literalmente, que me ahorro de tengo más tiempo, así que duermo 7 horas. Entonces, ¿Tú cuántas horas quieres dormir? Tú tienes que tomar esa decisión. No puedes dejarlo a la deriva. No, yo me acuesto cuando tenga sueño. No. Y me levanto siempre a las 6, 7 de la mañana. No puedes hacer eso. Hay mucha gente que trabaja de noche. Mira, nosotros los seres humanos fuimos creados. Yo creo, por ejemplo, en Dios, y yo creo que Dios nos creó con unos periodos establecidos. Por eso es que el sol desaparece, entra la noche y en ese momento nos da sueño. Hay mucha gente que trabaja de noche hasta tarde. No recomiendo eso porque el cuerpo humano fue diseñado para dormir de noche. Entonces, simplemente es un punto de vista personal. Tú puedes elegir a qué horas te acuestas y todo, pero duerme 7 horas mínimo. Si quieres dormir 8, está bien. Si duerme menos de 7 horas, pues ya sabes lo que te pasa. Puedes morir 10 años antes, según el doctor Don Colbert. Dice que si usted duerme menos de 7 horas, va a morir 10 años antes. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más planeamos los suficientes periodos de descanso? Hay una cosa muy importante que yo hago antes de dormir. Eso es un recargador poderosísimo, poderosísimo. Me enfoca al siguiente día. Y es que este recargador eficiente del tiempo comienza la noche anterior, 20 minutos antes de dormirme. Si yo planeo acostarme a las 11 y 30, eso es lo que yo hago todos los días, me acuesto a las 11 y 30 de la noche, pase lo que pase, tenga visita o no tenga. Le digo a la visita, me tengo que ir a dormir, hasta luego, ¿ok? Porque si no, el otro día no sirvo para nada, perdí un día completo, ¿no? Claro que le digo, oye, mire, tú sabes que yo me acuesto a las 11 y media, gracias por venir, si quieres venir otro día con mucho gusto, ta, ta, ta, ta. Pero no dejes que te controlen. Las llamadas que entran te controlan, las visitas inesperadas te controlan, las interrupciones te controlan y por eso no eres eficiente. Entonces, trata de tomar control de eso, ¿ok? Ahora, hay excepciones, si llegó alguien que hace un año no lo veía, bueno, cuadra eso, pero trata de acostarte siempre a la misma hora, 7 horas antes de levantarte. Yo me acuesto a las 11:30 porque a las 7 me levanto. Entonces, normalmente me toma dormirme de 11:30 a 12. Esos 30 minutos que uno va pensando, ta, ta, ta, hasta que se va quedando dormido. Entonces, si yo me acuesto a las 12, dormiría 6 horas y media. Entonces, me acuesto a las 11:30. Pero 20 minutos antes de yo dormir, yo hago algo. Y esto es lo que te voy a enseñar. Ese es el punto 3.1. Dice, justo antes de irme a la cama, 20 minutos antes, toma tu libreta. Eso es lo que yo hago. Tomo mi libreta y escribo las actividades que realizaré al día siguiente. Esto yo lo he escuchado, lo he leído en algunos libros, pero uno a veces lo lee y no lo entiende. Y el trabajo mío en este curso es persuadirte, convencerte a ti hoy para que lo hagas. Si yo logro persuadirte, voy a tener un testimonio tuyo de tu crecimiento y de productividad. Yo no creo cursos para ganar dinero. Eso viene, lógico. Pero yo quiero resultados en tu vida. Entonces, aquí está el reto. ¿Qué sucede cuando uno se recarga 20 minutos antes de dormir? Bueno, está comprobado que 20 minutos de recarga diario antes de dormir, la recarga viene en varios segmentos. Vamos a hablar antes de dormir. ¿Qué se hace en esos 20 minutos antes de dormir? Pues yo cojo mi libreta y escribo. Escribo las actividades que voy a hacer la siguiente semana, el siguiente día. Yo tengo que escribirlas. ¿Por qué razón? Resulta de que la mente humana, va a procesar la información y sobre todo la última información que registraste a nivel de consciente, a nivel de vigilia. Justo antes de dormirte, entras a un estado, no recuerdo ahora el nombre, pero a nivel mental, el subconsciente está vulnerable para ser programado o influenciado. Entonces, no es que solamente tiene dos propósitos. El principal propósito es saber qué voy a hacer el siguiente día y controlar las actividades que voy a hacer el siguiente día. Es una inversión, ¿no? Tú no puedes ir con tus 10 mil dólares y mirar a ver dónde los inviertes a medida que va pasando las cosas. No, tú tienes que planear esa inversión. Entonces, tú planea la inversión de tu día, tu siguiente día. Y lo segundo es que tú estás programándote. Hay una programación esos 20 minutos antes de dormir. Porque al tú programar tu mente, cualquier interrupción, mira, la dificultad número uno o el enemigo número uno de la eficacia, de la productividad, del dominio del tiempo, es la interrupción o los pensamientos. Se hizo un estudio y diariamente tenemos alrededor de entre 20.000 y 60.000 pensamientos diariamente la mente humana. Entonces nosotros al recargarnos 20 minutos escribiendo las actividades del siguiente día, tomando decisiones en ese momento, en el momento que te quedas dormido durante la noche, eso está clarito, está fresquito, está programándose. Cuando tú duermes, tú te reparas tanto el cuerpo como la mente y la mente empieza a procesar esa información antes. Entonces, cuando tú te levantas por la mañana, tú estás full enfocado, sabes lo que vas a hacer, sabes para dónde vas, no empiezas a recibir llamadas telefónicas, lectura de email y una cantidad de distractores que te sacan del foco. Automáticamente tú empiezas a eliminar, a batear cualquier interrupción que empieza a venir, inclusive tus propios pensamientos que te dicen, tienes que hacer esto, acuérdate de esto, no olvides esto. Si no está planeado, no lo hago. Yo soy muy estricto en cuanto a las cosas. Claro, a veces me dificulta. Carlos Andrés, tú puedes 100% controlar eso. No puedo controlarlo 100%, pero mi mejor día, he logrado hasta un 70% en controlarlo. Pero si no me recargo 20 minutos antes, al menos hago un 20% de lo que planeé o lo que traté de decir por la mañana, porque usualmente yo hacía por la mañana. Planeaba el día, 10, 15 minutos. Pero en la noche pasa algo en el cerebro, hay un enfoque ahí, se crean avenidas, se crean canales, se crean estructuras adentro para el siguiente día y todo se prepara, el cuerpo se repara en todos los niveles para enfocarte en eso. Eso es un recargador potente. Esto es como dejar el celular recargándose. Normalmente un celular toma 2 horas para recargarse, tú necesitas 7 horas, pero tú tienes que programar en qué se va a reparar y en qué te vas a enfocar. Entonces, tú necesitas dos tipos de recargas. La primera es dormir o programar tu día 20 minutos antes de dormir. Y la segunda recarga es dormir sin interrupciones del sueño, es decir, 7 a 8 horas por la noche. Por ejemplo, tú has visto que cuando tú estás cargando el celular antes de irte y el celular no está cargado, completamente cargado, sino que lo descargas y sales, el celular queda en la mitad de la batería y te toca de nuevo volver a cargarlo en tu trabajo o en el carro. De hecho, el celular llega a dañarse o la batería llega a dañarse por no completar la descarga. Si tú tratas el celular así, lo cargas toda la noche, cuida la batería, ¿por qué no te cuidas tú y te reparas bien? Entonces, el programar tu día 20 minutos antes, estás programando tu mente para el siguiente día enfocarte y esto te lleva a un incremento de 3 veces más la productividad actual que tienes en este momento. Entonces, dormir sin interrupciones. Por eso yo digo que debes 3 horas antes, 3 horas y media antes o 4, no tomar ningún líquido, ningún líquido. Es decir, yo no tomo líquido. Hasta las 7:30 de la noche es la última vez que yo tomo líquido. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 horas antes. A veces tengo mucha sed y tomo hasta las 8. Hace como 3 días tenía mucha sed y tomé agua y a las 5 de la mañana me estaba levantando a orinar. No puedes tener interrupciones, esto corta la recarga. Entonces duerme bien, acuéstate bien. Y duerme 7, 8 horas seguidas, no tomes nada de líquido y acuéstate todos los días a la misma hora y vas a ver que vas a estar recargado para el siguiente día. Esto incrementa la productividad. Número 3, hacerme fuerte el siguiente día. Tú te recargas en la noche y luego viene el siguiente día donde tú te haces fuerte. Mire lo que pasa. Número uno, programa tu día 20 minutos antes de dormir. La mente humana es una computadora, ya te lo mencioné. Es una computadora que tú la puedes programar para hacer al siguiente día. Déjame colocarlo desde otro punto de vista. Se hizo un estudio a un jugador de fútbol. Esto lo vi en Discovery Channel. Un jugador de fútbol entrena 8 horas diarias o 6 horas diarias, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Está practicando ciertos movimientos y ciertos ejercicios. Pero se comprobó que ese jugador aprende 3 veces más por la noche, cuando duerme. Porque la mente empieza a repararse y empieza a revisar lo que hizo esa persona durante el día. Por eso es que cuando tú programas tu día 20 minutos antes, esa es la prioridad de la mente. Revisar qué es lo que tienes que hacer al siguiente día y revisar la última información y organiza todo. Por supuesto que va a revisar lo que hiciste en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, pero cuando tú te acuestas antes de dormir, la mente empieza a volverse vulnerable a la programación y cuando tú reescribes o escribes lo que vas a hacer el siguiente día, te programas. Funciona como un jugador de fútbol que entrena 8 horas, aprende 3 veces más. Muchas veces me gusta leer antes de dormir, porque el procedimiento es que yo leo 1 hora antes de dormir y luego 20 minutos programo al siguiente día y luego me acuesto. Esto, pues, o sea, me vuelvo fuerte, mi mente se vuelve fuerte, genero valor a mi vida, porque entre más yo lea, más valor genero. Así que trata de hacer esta programación 20 minutos antes. Al recargarte escribiendo tus actividades del día siguiente durante la noche mientras duermes, la mente organizará todos los pensamientos, movimientos, acciones para llevar a cabo esas actividades. Es decir, tú le estás dando una instrucción a tu mente para que durante la noche organice y procese y defina las acciones que tú vas a tomar de esas actividades concretas y empieza a batear toda interrupción. Eso es poderosísimo, poderosísimo. Esto es power. Esto es poderoso. Esto es un nuevo poder que te estoy dando en este día a través de ese curso en esta semana número 3. Entonces, dormir sin interrupción de 7 a 8 horas. Recargador del cuerpo y la mente, ya te lo mencioné. Reparación total del cuerpo. ¿Sabe que hay una hormona que sale durante la noche? Que es la encargada de reparar tu cuerpo, reparar todas las células, reparar absolutamente todo el cuerpo. Mucha gente sube de peso porque no duerme 7 o 8 horas diarias. Esa hormona solo sale en la noche. Cuando tú te despiertas, interrumpe el proceso de esa hormona. Por eso no tomes líquidos. El principal interruptor del sueño son tomar líquidos. Mucha gente hasta duerme con agua al lado. Acostumbra al cuerpo. El cuerpo al siguiente día se va a levantar con sed. Toma agua. Lo primero que yo hago es tomar agua antes del desayuno, antes del batido que me tomo de fitonutrientes. Pero lo que hago yo básicamente es que no tomo nada después de las 7:30 de la noche. Recargador de energía. La energía se vitaliza. Por ejemplo, coloqué ahí el ejemplo de mi hija Gabriela. Tengo una niña de 4 años, una de casi 6 años, va a cumplir este mes, 6 años. Y mi hija menor tiene una energía impresionante. Ella me está hablando y se está moviendo. Todo el tiempo ya se está moviendo, moviendo, moviendo, moviéndose. Y entonces, pero llega a las 8 de la noche y ella se queda dormida en cualquier lugar. En el carro, en un sillón, donde sea se duerme. Pero el otro día vuelve y se levanta con energía. Tiene energía y es delgadita, ella es delgadita. Y ella tiene mucha energía, se está moviendo por todos lados. Le encanta hacerme favores, tráeme las chanclas, tráeme el agua, tráeme esto. Y ya va corriendo, ni siquiera va despacio, va corriendo. Tiene demasiada energía. Entonces, cuando tú duermes bien, al otro día tu energía está en los cielos. Y tú vas a estar con power, con energía. Tu mente está llena de, a nivel, por ejemplo, tomar agua. Las células de tu, las neuronas de tu mente están cargadas de energía. No te duele la cabeza. Tomas agua. Estás, ¿por qué? Porque dormiste bien. Esa hormona reparó tu mente, tu cuerpo, y estás listo para el siguiente día. Mira cómo la recarga de tu cuerpo y de tu vida empieza la noche anterior, durante la noche. Estamos hablando de dominar tu tiempo, estamos hablando de efectividad, estamos hablando de control del tiempo. Y muchas personas no hablan de este tema, simplemente habla, organícese, haga una lista de actividades, elimine tal, haga esto, haga lo otro, pero no habla de lo que pasa la noche anterior, 20 minutos antes de dormir, una hora y media antes de dormir, qué se debe de hacer, y todo ese tipo de cosas, y sobre todo lo que sucede durante la noche. Hábitos como dejar de tomar agua o dejar de tomar algún líquido 4 horas antes de dormir, eso va a cambiar tu manera de trabajar inmediatamente porque no te va a interrumpir. La mayoría de seres humanos no saben esto, no saben eso y por eso no son productivos y se vuelven personas promedio, personas que tendrán un trabajo, de pronto tendrán un negocito pequeño, pero nunca crecen. ¿Okay? Los grandes millonarios, los grandes CEOs o los grandes CEOs, la gente que maneja empresas grandes, la gente de Google, la gente de Bill Gates o la gente de Microsoft maneja un nivel diferente. Son gente diferente, hacen las cosas a veces con como robóticamente, ¿me entiende? Es la única forma, la disciplina y trabajar así es la única forma de lograr el éxito. Si realmente quieres éxito, quieres libertad financiera, quieres controlar varios negocios por internet, quieres vender más, quieres trabajar desde tu casa, quieres salir de vacaciones 3 veces al año, necesitas trabajar bajo este régimen, este proceso, y te va a servir mucho, te va a dar salud, vas a vivir más años y vas a ser más eficiente con más energía. Ya te dije que no tomar líquidos 4 horas antes, te lo repito de nuevo, esto daña la productividad el siguiente día. Acostarte 30 minutos antes a la hora en que finalmente quedarás dormido, es muy importante, ya te lo dije por qué razón. Y el punto 3, hacerme fuerte al siguiente día. Esto, mira, esto va a sobrecargarte. O sea, ya con lo que has aprendido hasta ahora, ya acostándote media hora antes de quedarte dormido, recargando las actividades del siguiente día. Si quieres agregarle leer una hora antes, mejor. Pero el siguiente día, cuando tú te levantas, hay un periodo de tiempo que yo utilizo para hacerme fuerte. ¿Recuerdas que yo te dije que yo iniciaba a trabajar a las 9:30 de la mañana? Mucha gente dice, eso es muy tarde. Yo empiezo desde las 7, yo empiezo desde las 8 a trabajar. Bueno, yo empiezo desde las 9:30 no porque duerma hasta las 9:15. Claro que yo trabajo aquí en la casa y yo podría levantarme a las 9:15, bañarme y entrar a trabajar. Pero no, yo me levanto a las 7 de la mañana, todos los días, 7 de la mañana, 2 horas y media antes. ¿Qué hago yo 2 horas y media, de las 7 a las 9? ¿Qué hago en 2 horas y media? Me hago fuerte. Desarrollo mi fuerza. Me he reparado, sé lo que tengo que hacer en ese día, pero empiezo a hacerme fuerte, a inyectarme, por decirlo de alguna manera, inyectarme berraquinina. Es una forma de decirlo, o sea, me lleno de fuerza. Tengo que hacer unas actividades para fortalecerme y asegurar que a partir de las 9:30 de la mañana, todo lo que haga, cada minuto, cada segundo, cada hora, yo voy a ser eficiente. Hay gente que trabaja desde las 8, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y yo hago más o 2 o 3 o 4 veces más que una persona de esas porque no hizo ciertos procesos que requieres para hacerte fuerte. Entonces yo me recargo aún más. Me levanto recargadito, pero me sobrerecargo más para ser lo más eficiente que yo pueda. Si tú lo haces tal cual como yo lo hago, y fíjese que lo que te voy a enseñar aquí tiene sentido, no te voy a decir algo raro, tiene sentido, ¿ok? Tiene lógica. Pero si tú lo llegas a hacer, lo que te propongo o el reto que te mando hoy, tú no vas a triplicar tu productividad. Posiblemente puedas quintuplicar tu productividad. Es decir, lo que te tardaba hacer en 6 meses, lo vas a hacer 5 veces más rápido. Tal vez en un mes o en 2 meses, lo que te toma 6 meses hacerlo por el nivel de productividad con el cual tú trabajas. Porque a una persona le pagan $1 millón y a una persona le pagan $200 al mes. ¿Cuál es la diferencia? Su nivel de productividad, ¿cierto? Trabajan 100 veces más productivo que una persona de $200 al mes. Entonces, ¿cuánto tú quieres producir por hora? No hay límite. Para un emprendedor, un empresario, una emprendedora, no hay límite. Ahora mismo te estoy diciendo que estoy haciendo este curso. Y este curso lo pueden estar comprando ahora mismo decenas de personas. Yo en este tiempo, en este segmento que estoy trabajando, estoy siendo 1000 veces más productivo. 2000 veces más productivo. Si se venden, de aquí a diciembre, se venden 5000 copias de este curso. ¿Cuánto dinero es? Estoy siendo productivo. No sé si me entiende lo que te trato de decir. Te estoy inspirando. No, estoy diciéndome, wow, yo soy. No, te estoy inspirando. Te estoy contando unos secretos. Te estoy contando las fórmulas que utilizo. Si tú haces lo que estoy a punto de mostrarte para sobrecargarte, estar full lleno para ese día, yo hago lo siguiente. Yo me hago fuerte en 4 áreas. Anota estas áreas. La área espiritual, la física, la área fi el físico, la área mental y la área emocional. Recarga completa, 100%. Listo para el trabajo. Me recargo espiritualmente, me recargo físicamente, me recargo mentalmente y me recargo emocionalmente. Esos son los 4 pilares de la productividad extrema. Ningún desperdicio de tiempo, cero desperdicio. Control y dominio total del tiempo si haces esto antes de iniciar a trabajar. ¿Cómo me hago fuerte? 100%. Bueno, me levanto a las 7 de la mañana hasta las 8, yo oro, o sea, la parte espiritual. Yo tengo una creencia, no necesariamente tú tienes que tener la misma creencia que yo, pero tú eres un espíritu y yo soy un espíritu. La parte espiritual es importantísima. La mayoría de personas tienen eso, la parte espiritual la tienen como una prioridad C o B o D o Z, pero para mí es una prioridad porque el espíritu realmente es el que dirige el cuerpo y dirige la mente. Eso es, yo creo. Tú puedes tomar esto como tú quieras y no quiero profundizar en eso. Simplemente lo que yo hago, comparto contigo, es que de 7 de la mañana a 8 de la mañana yo oro, le doy gracias a Dios por la vida, por mi negocio, por las páginas, por los clientes, por mi equipo, por mi familia, por mi esposa, por la salud de mis hijas. Gracias, ¿ok? Le doy gracias. Eso es una actividad. No tengo tiempo para eso, Carlos Andrés. Bueno, le estoy compartiendo lo que yo hago. Tú decides, ¿ok? Pero un edificio se crea bajo cimientos. Entre más alto el edificio, más profundo los cimientos. Para mí la parte espiritual es la columna vertebral de todo lo que yo hago. ¿Okay? No quiero profundizar en esto, te lo dejo a ti. Yo soy cristiano evangélico, creo en Jesús como mi Señor y Salvador. y yo tengo una relación con Dios a través de la oración de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Es un principio que yo tengo. Creo en esto, la verdad es para mí, toda la verdad absoluta está en la Biblia y yo me rijo bajo esos principios y eso es lo que yo hago, oro por las mañanas. Lo segundo que hago es de 8 y media, 8 a 8 y 40 yo hago ejercicios, ahí donde toco la columna física, Hago ejercicio de 8 de la mañana a 8 y 40, salgo a trotar, no lo hago todos los días, lo hago los lunes, los martes, descanso el miércoles, lo hago el jueves, lo hago el viernes y lo hago el sábado. Los jueves y los sábados yo hago el ejercicio de natación, nado. ¿Por qué? Porque he identificado que no me gusta nadar, no me gusta ese deporte, pero lo hago para desarrollar mis habilidades de comunicación. Por ejemplo, usted me ve que yo hablo con fuerza, con entonación, con dicción y no me acaloro. No estoy, ¿me entiendes? Sino que hablo con fuerza, con precisión, porque mis pulmones están bien oxigenados. Tengo resistencia, entonces por eso simplemente lo hago. Tú puedes elegir qué ejercicio puedes hacer. Aeróbico, puedes hacer estiramientos, pero hacer ejercicio te hace fuerte, te oxigena la sangre. Cuando tú haces ejercicios, el cuerpo expulsa endorfinas y las endorfinas te ayudan a tener buena energía, buena estabilidad, oxigena tu mente, oxigena la sangre y eso te da mucha productividad. Entonces, me hago fuerte antes de empezar a trabajar a nivel espiritual y a nivel físico. Luego, de 8:40 a 9:20, leo un libro. Esto lo que hago es la parte mental, es decir, ejercito mi mente, leo. Si quiero desarrollar una habilidad, por ejemplo, estoy leyendo ahora, El Éxito No Es Casualidad, un libro. Entonces quiero desarrollar esa habilidad para ver qué es lo que otros empresarios hacen y qué hábitos yo puedo formar adicionalmente a los hábitos que tengo. Entonces yo por lo menos leo 20 minutos mientras, o 30, mientras me estoy desacalorando. Es decir, yo llego, subo al segundo piso, me quito la camisa, me quito un registrador de cardio porque estoy controlando cuántas veces late mi corazón, me quito los audífonos porque acuérdate que mientras estoy haciendo ejercicio estoy también alimentando mi mente. Es decir, le estoy metiendo conocimiento, no me pongo a escuchar música. Para mí, no me gusta mucho escuchar música mientras troto. Me gusta escuchar cursos, por eso me gusta comprar cursos que tengan el audio también. Por eso es que yo todos los cursos que hago lo hago con audio, para que la gente lo pueda escuchar más de una vez. Y lo que hago yo es repetir los cursos que usualmente compro. Y leo libro, leo, me siento mientras me estoy desacalorando, me siento en una silla especial que tengo, una silla de aire, me siento allí y me empiezo a desacalorar porque no me puedo meter a la ducha así y lo que hago es a nivel mental, lo que hago es leo un libro. Ahora, a nivel emocional, a las 8 de la mañana que mi hija sale a estudiar, mi hija mayor, las abrazo por la mañana, oro por ellas antes de que se vaya o se vaya la mayor a estudiar y hablo un ratico con mi esposo. Entonces, todas esas actividades a nivel emocional forman la cuarta columna para hacerme fuerte. A nivel emocional necesita decirle a tu esposo, a tu esposa que la ama, necesita decirle a tus hijas una o dos palabras de afirmación. Yo le digo todos los días a mis hijas, tú eres la número uno, tú eres la más inteligente. Yo la estoy en cierta manera afirmando, estoy afirmando su vida, que no venga nadie a decirle que ella es bruta, que ella no sirve. Ella va a decir, no, I'm sorry, pero no acepto eso porque mi papi me dice que yo soy inteligente y que yo soy tengo muy buenas ideas y que soy muy, muy inteligente. Entonces, no pueden venir a hacerlo. Entonces, todo eso a nivel emocional para mí me conecta y formo los cuatro pilares para hacerme fuerte. Eso es sobre recarga. Eso es recarga total. 100% yo me recargo. Entonces, ¡pum! 9:30 de la mañana, 100% recargado. Estoy fuerte en ese momento. Desayuno. Organizo todo, repaso lo que escribí la noche anterior, punto, lo leo en dos minutos, pum, pum, pum, pum, pum, me engancho de nuevo porque ya lo escribí 20 minutos antes de dormir, la mente lo registró, lo analizó, organizó todo Y yo me hago fuerte por la mañana y boom, lo leo y shum, me engancho a lo que ya escribí 8 o 10 horas antes. Me engancho en ese momento y empiezo. Punto uno, pum, me enfoco. Primer bloque, 9 y 30, 10 y 30, 10 y 30, 11, pum, 30 minutos de descanso, pum, me engancho con la siguiente actividad, pum, voy a almuerzo, luego me engancho y así sucesivamente empiezo y termino el día. Yo hice las actividades, al menos el 70% de las actividades. Nadie te puede decir que puede hacer el 100% de actividades, porque muchos imprevistos que van a venir, problemas, cosas urgentes, cosas de última hora. Trata de eliminar lo que más puedas esas interrupciones y eso te hace fuerte. Bueno, yo quiero que vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ok? Acuérdate que esto es de ejercicio y de acción, ¿ok? Pausa este video y haz el ejercicio, pero déjame explicarte el ejercicio. Entonces, número uno, vas, anota en tu libreta la hora en la que te vas a acostar. Recuerda que son 30 minutos en que tardas en quedarte dormido. Pero antes de que anotes esta hora, decide si vas a formar, no tienes que ser el periodo que yo hago, puede ser menos tiempo. Si vas a hacer algo espiritual, pues 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, no sé. Si vas a hacer algo físico, mira a ver cuánto tiempo de ejercicio vas a hacer. Si vas a hacer algo mental, cuánto tiempo vas a leer. Puede ser otra cosa, estudiar. Si vas a hacer algo emocional, ¿qué vas a hacer? Trata de hacer una rutina con tus hijos, con tu esposa, algo que puedas hacer. Pero organiza a qué horas vas a empezar tu trabajo y cuánto tiempo le vas a dedicar para hacerte fuerte. Y anota en tu agenda a qué horas te vas a dormir, pero tienes que tomar la decisión. Toma la decisión. Repite conmigo, yo tomo la decisión de dormir 7 o 8 horas mínimo, ¿ok? Entonces, ¿a qué horas, a las cuentas, a qué horas te vas a levantar, cuánto vas a hacer para hacerte fuerte y a qué horas vas a empezar a trabajar? Me voy a acostar 7 horas antes de eso. Si me voy a levantar a las 7 de la mañana, me voy a acostar a las 11:30 para dormirme a las 12 y dormir 7 horas o 8 horas. Creo que tú quieras dormir, yo lo hago 7 horas. Con 7 horas está bien. El doctor Dom Colbert dicen que mínimo son 7 horas. ¿Okay? Lo ideal son 8, pero mínimo son 7 horas. Así que vas a escribir eso. Número dos, también vas a anotar 20 minutos antes exactamente y decide hacerlo todos los días. Es decir, que tú vas a anotar en el calendario, ojalá si tienes un celular, anótalo en tu celular, pero 20 minutos antes de dormir que hay una alerta que te diga vete a hacerte fuerte escribiendo las actividades del siguiente día. Puede ser Google Calendar, yo utilizo Google Calendar y Google Calendar me avisa al celular también de que tengo que pararme y detener lo que estoy haciendo. En ese momento estoy leyendo, entonces me levanto, vengo aquí, escribo, coge mi libreta y escribo el siguiente día. Y me programo y me voy a dormir. O sea, apago la computadora y pum, me voy a dormir. Así que eso es el punto 2. Número 1, anota en tu libreta la hora que te vas a dormir. Recuerda 30 minutos antes, toda la noche, de quedarte dormido. Anota 20 minutos antes exactamente y decide hacerlo todos los días sin falta. Es decir, todos los días realmente es lunes, martes, miércoles y jueves. Si trabajas el sábado, pues tendrías que hacerlo el viernes. Pero 4 días, lunes, martes, miércoles, bueno, el domingo. Perdón, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Son 5 si duermes, si trabajas hasta los viernes. Y número 3, prográmalo en tu calendario. La hora exacta en que vas a escribir tus actividades. Así que yo quiero que pauses este video. Páusalo. Haz el ejercicio. Te reto a que lo hagas. Te reto a que tome decisiones. Tu vida no puede ser igual. Tu nivel empresarial, tu productividad no puede ser igual. Tiene que empezar a cambiar. Sobre todo esta semana que viene, enfócate en esto, sigue haciendo las actividades de la semana 2 y semana 1, pero enfócate en esta semana a desarrollar estas actividades y vas a ver que tu vida y tu trabajo va a ser diferente, vas a producir 3 veces más mínimo. Si yo logro que al menos el 80% de la gente que compre este curso incremente 3 veces más, mira, te digo, la gente lo va a notar. La gente va a notar tu cambio y hasta me vas a recomendar el curso, ¿cierto? Lógico. Entonces yo tengo que hacerte, empujarte y llevar a que lo hagas. Así que pausa este video ahora mismo, páusalo y haz los ejercicios. Número uno, anota en tu libreta la hora que te vas a dormir, teniendo en cuenta si vas a hacer la recarga total a hacerte fuerte. 30 minutos antes te toma dormirte, 20 minutos antes de eso vas a escribir el número 2, las actividades del siguiente día, lo puedes hacer en 15, ¿sí? Yo lo hago en 20 minutos, quiero pensar bien, yo trato no solamente de escribir a lo loco, sino pensar bien porque es inversión, que estoy invirtiendo mi tiempo que nunca lo voy a recuperar, tengo que saberlo invertir. Y número 3, prográmalo en el calendario o prográmalo en tu celular. Pausa este video ahora. Muy bien, espero que lo hayas pausado. Si no, páusalo. Páusalo. Eso es por tu bien, ¿ok? Pausa el video y a los ejercicios. ¿Cómo vas a hacerte fuerte antes? Bueno, yo quiero que pause de nuevo este video, pero no todavía hasta que reciba la instrucción. Yo quiero que pauses este video nuevamente y vas a escribir la hora que vas a iniciar a trabajar. Te mencioné lo que yo hago si quiero hacerme fuerte, ¿ok? Lo que yo hago. Te di más o menos los horarios. Eso es una idea, ¿ok? Pero quiero que diseñes cómo hacerte fuerte. El ejercicio anterior era para que tú programaras a qué horas te ibas a acostar, 30 minutos antes, para que escribieras 20 minutos lo que tenías que escribir, la recarga, la primera recarga, y para que anotaras y te avisara. Ahora yo quiero que diseñes. Si decidiste hacer esta parte, que te la recomiendo, yo quiero que escribas o diseñes la hora en que vas a trabajar y decides cuánto tiempo vas a dedicar a recargarte para hacerte fuerte. Es decir, tú puedes decir una hora y diseñas de qué voy a hacer de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Entonces diseña qué vas a hacer en esa hora, en esas 2 horas. Yo hago 2 horas, como puede ver, 2 horas y media. Claro, yo gasto, invierto 1 hora en oración. Tú no tienes que hacerlo necesariamente. Así que tú lo podrías hacer en 1 hora o 1 hora y media. Podrías hacer las demás actividades, incluyendo, recomiendo que incluya la parte espiritual allí. ¿Qué vas a hacer a nivel espiritual? En lo físico, en lo mental, en lo emocional. Tú colocas ahí en tu libreta, coja una hoja nueva. Y vas a colocar espiritual, voy a hacer esto, en lo físico voy a hacer esto, en lo mental voy a hacer esto, y en lo emocional voy a hacer esto. Así que pausa de nuevo este video y planéalo, lo que vas a hacer todos los días. Planéalo ahora. Páusalo en este momento y planea cómo hacerte fuerte y sobre recargarte para ser eficiente, incrementar tu productividad y ser amo y señor de tu tiempo. A la 1, a las 2 y a la 3, páusalo. Muy bien, vamos con el número 4 y lo he llamado desarrolla tus habilidades. Desarrolla tus habilidades de comunicación. Muy importante esta habilidad. Todos los emprendedores, todos los empresarios, toda la gente que son inversionistas tienen esta habilidad. Es una de las habilidades más importantes que tienes que desarrollar. Y eso te va a ayudar también a recargarte, a hacer más, a comunicar mejor y poder comunicarte con tus clientes, con tus proveedores, con tu equipo, con todos. Tú te vas a comunicar mejor. Así que trata de desarrollar esta habilidad como número 4 oralmente o por escrito, es decir, cómo te comunicas oralmente y cómo escribe los correos electrónicos y los emails. Desarrolla esta habilidad. Haz un compromiso permanente, permanente en siempre aprender a comunicarte. Esto te acelera, esto te ayuda a llegar más rápido. No tienes que volver a repetir lo mismo. Con 1 o 2 veces que lo repitas está bien, pero cuando la gente manda hacer algo y luego ese algo queda mal, es culpa tuya, no es culpa del que lo hizo mal, porque tú no supiste comunicarte, no te hiciste entender, así que es muy importante desarrollar esta habilidad. Eso te va a ahorrar tiempo, muchísimas, muchísimas horas de tu tiempo te va a ayudar a desarrollar. Así que yo te recomiendo una acción que tomes hoy mismo, una acción específica, y es la de comprarte 2 libros de comunicación hoy mismo. Te recomiendo el libro amazon.com, el sitio web amazon.com, cómprate dos libros de comunicación o vete a leerresumidos.com. Yo leo cuatro libros completos de 200 o 300 páginas al mes, pero me leo 10 libros resumidos. Lee libros resumidos, son libros de 4 o 5 hojas, pero no te lees. Me leo un libro resumido en 20, 30 minutos y no invierto horas y horas para leerme los otros libros. Hay libros que yo elijo para leerme los completos, pero voy a leerresumidos.com. De hecho, si tú entras ahí, el primer libro resumido te lo regalan para que tú conozcas cómo funciona y cómo puedes aprender a leerte un libro en 5 hojas. O sea, es un libro resumido, lo han escrito profesionales, gente que ha sacado lo más importante, los conceptos más importantes, y puedes ir a leerresumidos.com o entrar a amazon.com. Si estás en Estados Unidos es muy fácil, si estás fuera de Estados Unidos pues es más complicado, no sé cómo se manda un libro para allá. O ve a una librería ahí en tu ciudad, ahí en tu país, para que puedas comprar dos libros sobre comunicación. Esto es recargarse también. ¿Por qué? Porque vas a recargar tus habilidades de comunicación. Así que ve, cómprate hoy. Es una decisión que debe tomar antes de las 12 de la noche. Cómprate dos libros, no lo dejes para mañana. Y enfócate. Recuerda que en el segmento de lectura, yo leo por la mañana después de hacer los ejercicios y también leo una hora antes de los 20 minutos donde yo me recargo, escribiendo las actividades del siguiente día. Así que empieza a leer dos libros de comunicación para desarrollar esa habilidad y para hacer más rápido las cosas de cómo comunicarte. ¿Cómo lograr, y con esto termino, cómo lograr una administración del tiempo exitosa? ¿Cómo lograr una administración del tiempo exitosa? Bueno, la delegación es fundamental. Es fundamental la delegación para la administración del tiempo. Es decir, que la capacidad de delegar de manera eficiente permite que un empresario en internet o online tenga la libertad y la flexibilidad para trabajar en otros proyectos. Si tú eres el dueño del letrero, como se dice en mi país, o el dueño del negocio, tú no puedes hacer trabajos rutinarios, repetidos. No puedes hacer trabajos que te gaste tu tiempo. Aunque son importantes para que la empresa crezca y aún estás comenzando, si estás comenzando, tú tienes que pensar siempre desde esa perspectiva de delegación. Entonces, para optimizar tu tiempo, asegurarte de establecer un plazo realista y alcanzable para cualquier trabajo que delegues o distribuyas, asegúrate que la delegación sea justa y equilibrada, además de ser viable para la persona a la quien tú le delegas. Siempre cuando delegues, sé específico. Te mencionaba ahorita el tema de la comunicación. Entonces, comunicarse con tus empleados tiene que ser lo más específico acerca de lo que quieres hacer cuando se delega un trabajo. Tú tienes que anotar y analizar qué es lo que quieres que ocurra cuando vayas a delegar ese trabajo. Por ejemplo, yo delego la lectura de mi email. Yo tengo dos personas que leen mis emails. Un email que es info@carlosgallego.com se llama Sandra y ella todo el día está leyendo emails. Antes a mí me tomaba una cantidad de tiempo, preferí contratarla a ella para que me lea los emails. Le escribí, me comuniqué bien con ella, le enseñé, gasté horas enseñándole, pero ahora ya no leo correos electrónicos de info. Tengo otro correo electrónico que es uno personal. No se lo puedo dar porque si no me empieza a llegar muchos correos electrónicos. Pero en ese correo personal yo tengo a otra persona, se llama Andrea, y ella todos los días a las 11:30 de la mañana, 11:45 a 12, ella entra a ese email privado y ella me limpia la basura, los spam, todo lo que ella considere que le he enseñado que para mí me toma tiempo y me deja limpiecito para yo a la 1 de la tarde, de 1 a 1 y 20, que leo el correo electrónico, yo puedo ya leer lo realmente importante. Mira cómo ahorro tiempo. Yo delegué esta tarea de la lectura de email. De hecho, no me gusta leer email. Hay días que no leo emails. Si estoy metido en un proyecto, no leo emails porque eso me distrae. Entonces, yo delego la lectura de correos electrónicos. Entonces, al delegar, debes ser muy claro sobre el propósito del trabajo que estás delegando y el tipo de resultado que esperas. Ten cuidado de delegar, de delegar sin instrucciones concretas y específicas, ya que puedes causar un caos y la confusión genera una pobre calidad del trabajo. Usualmente, cuando yo delego algo, trato de escribirlo, lo leo, lo analizo. Se lo paso escrito, luego le digo a la persona que lo lea más de una vez. Soy tan exagerado que le he dicho a veces que lo lea hasta 7 veces. Luego llamo a esa persona por teléfono, converso, ella me tiene que explicar a mí lo que está allí con sus propias palabras, no leyendo, sino con sus propias palabras. Luego yo le hago un resumen de nuevo de la instrucción que le di. Y si es algo que tiene que hacer en la computadora, hacemos una especie de webinar a través de un sistema que tenemos que se llama GoToMeeting, donde yo podemos vernos las computadoras y lo grabo. Grabo ese entrenamiento de 20 minutos, 30 minutos, una hora, y luego lo subo a internet, a un servidor, para que ella pueda o esa persona pueda verlo más de una vez y no se le olvide. Si algo se le olvidó en 3, 4 días, ya no me va a preguntar a mí, ya va a ir al video y yo ya no tengo, estoy utilizando mi tiempo. Entonces es muy importante esto. Ahora, permite siempre que la persona a la que le delegas o le delegues pues la función sea creativa en su trabajo, que tenga creatividad. Ahora, diseña un sistema para informarte, ya sea por línea, por tercero. Siempre tienes que tener un control qué es lo que va sucediendo con cada una de las cosas que va haciendo. Y esto te puede ayudar muchísimo, muchísimo más. O sea, que busca una lista de fechas o el calendario o la lista de bitácoras. Usualmente yo utilizo la misma libreta para estar. Ahora estoy probando un sistema online de tasking y hacer seguimiento de tasking porque la mente se le olvida a uno. Yo ahora mismo utilizo una libreta y anoto, mira, a Paola le puse esto, a Andrea le puse esto, a Sandra le puse esto, a Juan Manuel le puse esto. Entonces, luego al viernes le digo, ¿qué hubo de esto? Ya lo hizo, ¿qué hubo de esto? Ya lo hizo. Entonces, le hago un seguimiento, por decirlo de alguna manera. A veces pongo a Jessica, que es una asistente que tengo, y Jessica les hace el seguimiento por mí. Y yo le digo, ¿qué pasó con esto, esto y esto? Pásame un resumen y ya va y le pregunta a cada uno de ellos cómo va. Entonces, consigue un asistente virtual por 2 horas. Esa es mi recomendación. Yo sé que de pronto tú puedes decir, no, pero es que yo ahora estoy empezando. Otros pueden decir, listo, me parece buena idea. Pero consíguete un asistente virtual y consíguete 2 horas más de tu tiempo. ¿Qué son esas actividades que te quitan tiempo? ¿Qué son esas actividades que podrías delegar, que son repetitivas? Entonces, aquí va el ejercicio final. Este es el ejercicio. Toma una hoja limpia ahora mismo de tu libreta. Eso te libera para recargarte aún más. Estamos hablando de la recargación y cómo tú puedes optimizar el tiempo que está 100% recargado, tienes toda la energía y toda la capacidad mental, emocional, física para utilizar tu tiempo en las actividades que importan y eliminar las otras actividades, como en el caso de la lectura de email. Tú puedes elegir. Aquí el ejercicio es para que tú elijas. Entonces, escribe 3 cosas que puedas delegar, que no te guste hacer y que sean repetitivas. Una hoja limpia, escribe 3 cosas que puedas delegar, que no te guste hacer y que sea repetitiva, repetitiva. ¿Ok? Pausa este video y escríbelas ahora mismo. Pero espérate, piensa en delegarlas, si no tienes dinero, puedes delegarlas a tu esposa, a tu hijo o tu hija mayor. Un sobrino que te le guste la computadora, tú lo contratas 2 horas o 3 horas, o consíguete un asistente virtual. Esa es la tarea, consíguete un asistente virtual para delegar esas tareas. Así que pausa el video ahora mismo, páusalo, y yo quiero que escriba las 3 cosas. No importa, no, yo no puedo contratar ahora a alguien, no importa, escríbelas igual porque tienes que estar consciente de esas actividades repetitivas que te quitan tiempo. Así que pausa el video ahora y regresa de nuevo. Muy bien, voy a resumir, entonces recárgate, recárgate. Descansa bien, duerme 7 horas y descansa cada 2 horas de trabajo. Muy importante para recargarse la parte de descanso, dormir. y cada 2 horas de trabajo descansar al menos 30 minutos. 20 minutos antes de dormir, planea tu próximo día y que comience la recarga. Ahí empieza la recarga realmente, el día anterior, 20 minutos antes de dormir. Si quieres hacerlo como yo lo hago, pues yo leo una hora, luego 20 minutos me recargo y luego me voy a dormir. Me tardo 30 minutos en quedarme dormido. Crea una rutina antes de iniciar el trabajo para hacerte fuerte en la parte espiritual, la parte física, la parte mental y la parte emocional. En esas 4 áreas, en esos 4 pilares, diseña tu día para hacerte fuerte. Y finalmente, delega, gana más tiempo y recárgate aún más. Esa es la definición final, ese es el resumen final de este módulo número 3. Este módulo número 3 de esta semana 3, yo quiero que tomes acción, que no te quedes allí y que empieces a utilizar lo que has aprendido en este día. En el próximo vamos a hablar del módulo 4, que es dominio total del tiempo. Así que no te lo pierdas, es el último y aquí te gradúas como una persona eficiente que domina su tiempo. Así que en 7 días te voy a enviar el módulo número 4, dominio total del tiempo. Gracias.